leí su comentario sobre cómo era un asunto montado sin fundamento legal, nada más que este tribunal judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo. Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel, cuando termine, ya saben dónde voy a estar.